Es único. Es Toño Martín. Grande entre los grandes. Hello, hello. Hello, nobody say goodbye and say hello. You say yes, I say no. You say stay, and I go, go, go, go. You say goodbye, and I said hello. Bienvenidos a www.radio528hz.com. Hoy he empezado con el estribillo de una canción de Beatles, Hello, Goodbye. ¡Qué bueno! Todo el mundo está ahí preparado para esperar el programa. Gracias. Gracias porque creo que tengo oyentes en Singapur. Ahora lo sabré si está ahí mi amiga Shine. Sí, señor. ¡Qué bueno! Bobby, besos. Estás currando, ¿no? Así me gusta. Pablo, ¿estás trabajando también o estás ensayando para las cigarreras? ¿Bien? ¿Cigarreras? Sí, muy bien, claro. Silvia en Madrid, Aurora en Madrid, tocan hoy los Random Thinking. Un beso para Silvia, que está en Londres. Kisses for me, kisses from me to you. Bueno, a José también, besos para él. Mar López. Comentó una foto increíble. Marisa, un beso también para ti. Qué bueno, mucha gente. Álvaro, Fran Vázquez, músicos, José Manuel. Entonces, es que tengo tantos amigos, Dios mío, que me estoy. Aida Lorente, Dios mío, Aida, ¿está ya buena? ¿Estás ya buena? Mari de Santander, en Santander tengo a Mari, a Emma, a Rebeca, a Nieves y a Luis. Bueno, pleno en Santander. Estoy en Santander ya, a la primera de cambio. Y la sintonía, a la primera de cambio también, que se vaya un poco, que había empezado yo para decir, entre otras cosas, que no lo he dicho, es que no lo he dicho, no te rías, Bob y yo siempre partiéndose. Que decir que hoy es 27 de marzo, es el 86º día del año, nos quedan 279 para tomarnos una copita de sidra al gaitero. Si no te lo crees, es la festividad de San Ruperto, de Santa Augusta y Santa Lidia. Felicidades de todas las maneras a los que celebren cualquier... Sí, José, no seas envidioso. Celebren cualquier tipo de disculpa para sonreír. Iba a poner un tema que se me ha descubierto, porque quería poner, lo dije ayer, que quería poner el tema clásico de Phil Phillips, un chavalito de color de Luisiana, que en 1950... vive todavía, tiene 89 tacos, y en 1959 vendió millones de discos por este tema. A ver qué os parece. Me encantaría bailar lento contigo. Come with me, my love, to the sea of love. I want to tell you how much I love you. I love you. tema cortito, pero bueno, ahí estaba, el Sea of Love. También iba en la banda sonora de una película en la que... No sé qué actor era. No me acuerdo. El de... Bueno, no me acuerdo de qué actor era. Y trabajaba con otra actriz que... No me acuerdo qué era. Ay, Al Pacino, Concho, Martín, Al Pacino, que iba de policía buscando un asesino. Y ella estaba muy guapa y no, y bueno, que tenían citas así y tal. Bueno, que dejarme en paz, anda. El 27 de marzo de 1966, For Your Love, de los Yardbirds, llegaba a ser número uno en Inglaterra. Yo lo tengo, ese tema. Yo lo tengo, ese tema. Yo lo tengo. Caray. Hay que tener cuidado con lo de Phil Phillips, porque hay, Bobby, hay muchos Phillips, ¿eh? Phil Phillips, ¿eh? Hay que tener cuidado por ahí. Yo creo que sí, que era de color. Vamos, no me digas, búscalo y me lo cuentas, porque es que yo creo que era un hombre de color, pero no me acuerdo. Hay muchas cosas que las digo de memoria y luego meto la pata que no veas. Hoy los Random Thinking están en el Búho Rojo en Madrid y que podéis pasar a verlo a ver a los chicos por allí inmediatamente. Hombre, que son buena gente, son de Cádiz, cantan bien, son fenomenal. ¿Y que dónde está? Bueno, pues en el Metro Chueca o en Alonso Martínez. Para los que viven en Madrid pueden acercarse por allí inmediatamente y decir, bueno, ¿en qué número está, de qué calle está? Estoy hablando mucho porque estaba esperando que me dijeran la calle. Calle Regueros 5, Madrid. Metro Chueca o Alonso Martínez. Entrada con consumición 6 euros. Y se llaman Random Thinking. Hora a las 10 de la noche. A esa hora estoy empiltrado. Estoy más en la cama que no veas. No, Sérpico no era, me dice Bobillo desde Estados Unidos, que será Sérpico. Mi amigo Paco está esperando, lo sé, está en casa, me va a llamar ahora y está esperando el tema del blues. Paco, esta gente se llama Nathan en Decideco Chachas. I'm in love, estoy enamorado, es el tema que quiero que escuches. Esto es Blues for Paco, el segundo tema de todos los viernes. ¡Qué maravilla! ¡Cómo me gusta esto, sí, señor! ¡Cómo me gusta esta radio! I got a job to do, baby. I tell the world I'm in love. Said I'm in love. I'm in love with you, baby. I'm so doggone in love. If a woman try to blow my mind, I said, look, you're a woman, I'm fine. I got a pretty woman sitting at home. I know that woman ain't gonna do me wrong. Thank you. that I'm in love. I'm so doggone in love. Please believe, please believe it, honey. Please believe for me. When I leave home, I got a job to do, baby. I'm in love. If a woman try to blow my mind, I say, look, yeah, woman, I'm fine. I got a pretty woman sitting at home. I know that woman ain't gonna do me no wrong. I'm in love with you, baby. I'm so doggone in love. Said I'm in love. I'm in love, baby. No me digáis que no es un buen blues con, creo, si no me equivoco, vamos, si no me falla el oído, con acordeón incluido. Paco le encanta el tema, sí señor. Y a mí más. Repito el nombre por si alguien quiere saberlo. Nathan, en de Saidico Chachas. I'm in love, se llama el tema. Estoy enamorado. Hablando de amores, tengo un gran amor y un gran cariño a una buena amiga también, que se llama Aida Lorente, que está la pobrecilla en la cama, vaya, un poco más y doy hasta el carnet de identidad. Está en la cama, que ha tenido una operación y todas esas cosas. Bueno, que salgas. Un beso para ti, para Ramiro, y que salgas de tu operación. ¿No creéis que ha sido importante? Bueno, ha sido importante, claro. Creo que ha sido de la pierna, ¿no? Tenías la pierna fastidiada, ¿no? Bueno, cosas de la vida. El tercer disco de este programa, antes diciendo que tal día como hoy, el 27 de marzo de 1973, The First Edition conseguían el disco de oro por su LP Grandes Éxitos. ¡Qué bueno! ¿Os acordáis de First Edition? ¿Sí? ¿No? ¿Cantaban con Kenny Rogers? ¿Es cierto eso, Martín? Lo acabo de decir de memoria. Lo que sí que tengo que decir es que el tercer disco de este programa lo manda todas las semanas Bobby, yo, mi amiga Bobby, yo, desde Weirton, allí donde se han grabado muchas películas de cine y una de ellas Super 8, hace poco. Muy bien, pues estuve allí y me lo contaron. Pues Bobby y yo siempre me manda un tema de country. A mí me gusta el country con muchas guitarras y muchas cosas, aunque algunas veces ponga algunos disquitos lentos de country. Pero Kevin Fowler, con su Love Song, siempre le da un puntito al country de este programa. Yeah, the first time I saw her, she was dancing on the bar at the Ropaho. The way she moved and grooved would make any dude wanna tap a toe. Heart started pumping like a kick drum thumping on a bandstand. Now she's like a melody that I can't get out of my honky-tonk head. She's a beer drinking, hell-raising, heart-breaking, bus-shaking love song. I can turn her on, turn her up, and listen to her all night long. She's a head-banging, two-stepping, sing-along to Motley Crue and George Jones. She's a beer-drinking, hell-raising, heart-breaking, butt-shaking love song. Yeah, hotter than hell, but boys, I gotta tell you, she's still cool. Educated, high class, ball cap, wearing bass fishing pool. She's right at home in her high heels or Tony Lamas. Though she might get freaky in the bed of my Chevy, I can still take her home to mama. She's a bear drinking, hell raising, heartbreaking, bus shaking love song. to her all night long. Sheila headbanging, two-stepping, singing along to Motley Crue and George Jones. She's a beer drinking, hell raising, heartbreaking, butt shaking love song. She's a beer drinking, hell raising, heartbreaking, bus shaking love song. I can turn her on, turn her up, and listen to her all night long. She's a head banging, two stepping, sing along to Motley Crue and George Jones. She's a beer drinking, hell raising, heartbreaking, bus shaking love song. From San Antonio to St. Paul, I couldn't find one that had it all, y'all. Till I stumbled on a beer drinking, hell raising, heartbreaking, shot taking, love making, pretty boy band hating, butt shaking love song. Ese es el tema que nos mandó esta semana desde Wharton, desde West Virginia, Bobby Jones, sí señor. Desde West Virginia nos vamos a Oslo. Está escuchando allí un amigo, al que no conozco, pero sé que es un buen músico, y que he tenido contacto con él a través de otra amiga de Cío Cruz. Se llama Emilio Grueso. Es un, dice, escuchándote desde Oslo. Un abrazo para ti, campeón. Esta semana que viene buscaremos el disco que, el único disco que tengo de Gauchos de Acero. Es una banda argentina de metal buena que han sido capaces de muy jovencitos tocar hasta con los más grandes. Emilio Grueso, no sé lo que estarás haciendo en Oslo, pero te mando también un saludo para ti. Un abrazo. Y acordaros de Gauchos de Acero. Yo sé que están por ahí muchos amigos míos, hermanos de Histeria y todo eso, que estarán escuchando aquí en Sevilla y que estarán de acuerdo conmigo. Gauchos de Acero, además, uno de los de Histeria de aquí de Sevilla fue el que primero me puso en contacto con Gauchos de Acero. Un abrazo para todos los que estéis ahí. Claro que sí, la semana que viene seguro que ponemos algo de Gauchos de Acero. No había caído yo en... Vaya cabeza que tengo, perdóname, Emilio. Más besos y abrazos por aquí. ¿A quién? A más gente que tengo. Alberto Guerrero y Anabel. Un beso. Andrés M. Sí, señores. Papa de Papado, que iba a decir, ¿no? De Pancho y los Villa. Ángela Campos fue compañera mía en Cope Huelva. Un beso para ti. Anita Franklin tiene una voz increíble. Antonio Molín de Heredias también. Los tenemos un poco olvidados por ahí, pero estaremos pronto con ellos. Un abrazo y disculpadme. Es que tengo un programa la semana. Los lunes, martes, miércoles y jueves muy, muy blandengue el programa ese. Pop, ya sabéis. Pero es que hay tantas mujeres a esa hora que se quieren dormir, que quieren dormir. No, no que quieran dormir conmigo, sino que se quieren dormir conmigo. Como mi amiga Clara, de dos hermanas, que acaba de tener una niña y siempre me decía, Toño, me levantaba contigo. A las 6 de la mañana me levantaba contigo, Toño. Claro, porque a las 6 de la mañana estaba ya yo en antena cuando la famosa jungla del Boca Negra y ella me escuchaba. Pues eso son palabras que pueden dar a los errores o a las confusiones, ¿no? No hay ninguna confusión en esto. Claro que no hay confusiones. Entonces yo de lunes a jueves el programa es blandito, termino poniendo algún tema de rock para que se me vea un poco el plumero, y los viernes le vamos a ir dando caña poco a poco porque son 2 horas. The Way Pictures es una banda que en un álbum concretamente de covers, se llama Covers of Rolling Stones, pero no hay muchas versiones y muchos covers de los Rolling Stones. The Way Pictures hacen una buena versión ya, de un tema Bobby Jean, que yo creo que esto era del Boss, ¿no? De Bruce Springsteen, ¿no? Mirad cómo suena, diferente. Well, I came by your house the other day. Your mother said you went away. She said there was nothing that I could have done. There was nothing nobody could say. Me and you, known each other ever since we were 16. I wish I would have known. I wish I could have called you just to say goodbye, Bobby Jean. to say goodbye. Gonna understand me the way you did, and maybe you'll be out there on the road somewhere in some bus or train, traveling along in some motel room. There'll be a radio playing and you'll hear me sing this song. What if you do, you'll know I'm thinking of you, and I'm thinking of all the miles in between. And I'm just calling one last time, not to change your mind, but just to say I miss you, baby. Buena canción, ¿eh? A mí me encanta esta versión que hacen del Baby Jane de Bruce Springsteen, esta gente de Wave Pictures y tal, no muy conocidos, pero sí. Tal día como hoy, en 1936, nacía Bill Haley. ¿Os acordáis de Bill Haley? 1, 2, 3, clap, rock, 4, clap, 5, 4, 5, 6, 7, clap, rock and roll. El rock alrededor del reloj. Famosísimo. El rock and roll quizás más famoso del mundo mundial. Bill Haley, en 1936. Él hizo esa canción en 1955. Tocaba con su pelo ensortijado, Rock Around the Clock. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Que viene la Semana Santa en Sevilla! Y el que quiera venir, que venga y que se gaste las pelas, que están las cosas un poquito mal. Que todos los que se ponen de viaje es que tienen pasta, como debe ser. Yo no tengo mucha, pero sí que lo gasto, y lo gasto bien. Nuestro siguiente invitado es Noel Gallagher. ¿Os acordáis de Oasis? Con los High Flying Birds, los pajaritos que vuelan alto. Ahora me dirá Bobillo cuál es la traducción. Bobillo, High Flying Birds. Birds, pajaritos que vuelan alto. El tema que he escogido de su último álbum, del de Noel Gallagher, ¿cómo se llama el álbum? Es que se me van tantas cosas de la cabeza. El álbum se llama Chasing Yesterday. Y esto es Riverman. Something in the way she moves. pero ahí está Noel Gallagher, sí señor. A mí me gusta con la gente que está trabajando, con los pájaros que vuelen alto. Ese es el título de su banda, High Flying Birds. Pero me gustan, ¿eh? Me gusta lo que está haciendo. Un beso para Adriana, que está en México escuchándome. Y yo no estaba al loro. Y para Jacobo y para Carletes también. ¿A quién? A José Miguel en Madrid. ¿A quién tengo que mandarle saludos? María Ángeles, que está en Murcia. Cada día más guapa. Sí, señor. Cada día más guapa. Seguro que está escuchando ahí. Ayer estuvo de fiesta. En fin, cosas de la vida. Me gusta esto y me gusta la música que prepara esta gente, como me gusta lo que me dejó grabado Jacobo hace tiempo. Grande entre los grandes, Toño Martín. Un buen jingle, sin lugar a dudas, para darle pie al arrebato y la música de tus tacones. Me encanta. Cuando te oigo bajar las escaleras, sonando tus zapatos, me encanta. Sí, señor. Un beso, María Ángeles. Me gusta colorearte la ilusión. Me gusta abrazarnos apretaditos, que no quepa la menor duda entre los dos. Me gustan las conversaciones que tenemos con los ojos y esa carcajada tuya que se burla de mi locura, que no se me cura si no besa tus labios. Y me gusta callarte a besos, porque soy el fan número uno de esa música que hacen tus tacones cuando camino a tu lado, cuando bailas mis canciones. Si no estás al otro lado de mi almohada, a mí me sobran las noches. Me gusta perder contigo la noción del tiempo. Me gusta guardar mi felpa en tu cajón. Me gustan las conversaciones que tenemos con los ojos y esa carcajada. Ese es el arrebato, sí señor. Funcionando, pero vamos a ver si se baja esto, pero muy bien. Me acaba de mandar esto. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Ya estoy perdido. Aquí. Me acaba de mandar. Es que le doy a un botón del estudio que tengo aquí, de uno de los ordenadores, y una canción se va para arriba y la otra para abajo y no veis. Me acaba de mandar una nota mi amigo Emilio, que no es de Gauchos de Acero, me dice. Emilio no es de Gauchos de Acero, está en Oslo escuchando y le hizo la producción a los Pechuguitas en el último disco. Tiene el suyo propio que se llama Sunset Groove. O sea que yo lo tengo que tener ya. Y tocaba con Triana, con la Triana del Tele. Toco el teclado y estoy aquí en Oslo tocando mucho con bandas y moviendo mi banda. En España la cosa no está muy bien. Como sabes, un día de estos te mandaré cosillas para que las disfrutes, para que más se sabe del mundo de música. Bueno, allá donde vaya siempre hay uno rápido. Más rápido que tú, Emilio. Perdóname, discúlpame, es que tengo la cabeza, creía que era Emilio de Gauchos de Acero, y es Emilio el que tocó con el Triana del Tele y el que hizo la producción de José María Estéride, era, ¿no? El Pechuguita, sí señor, también soy amigo ya de su hijo. Bueno, el Pechuguita, siendo Pechuguita, me regaló una foto de su hijo que ya ha crecido y el niño iba para músico, está más claro que el agua. Un abrazo, don Emilio Grueso, y perdón por la equivocación. ¿De acuerdo? Hoy, 27 de marzo de 1950, nacía Tony Banks, de Génesis. Lo conocí en Marbella, donde vive mi amiga Aida. Lo conocí en Marbella. Y no me hice ninguna foto con él. ¿Seré gilipécil? ¿Será posible? Tony Banks. Génesis serán Phil Collins, Mike Rutherford y el propio Tony Banks, claro. Y esto es Jamiroquai. Carey Head se llama esto. But then my chance to get to heaven slim. Oh, I used to worry about the future, but then I threw my caution to the wind. I had no reason to be carefree, no, no, no, until I took a trip to the other side of town. Yeah, yeah, yeah. You know I heard that boogie rhythm. Hey, I had no choice but to get down, down, down, down, down. Jamiroquai hizo esto, bueno, hace bastante tiempo. Tenía un álbum que a mí me gustaba mucho, si no me equivoco, que se llamaba Dinamita, ¿no? Pero esto no estaba nada mal. El Canny Head este, me gustaba. Jamiroquai siempre salía con aquella cabeza de búfalo, era. Bueno, muchas veces, muchas de las fotografías que se hacía con esa cabeza. Va terminando el tema para decir, entre otras cosas, que tal día como hoy, en 1959, nacía Andrew Ferris. De, como decía un amigo mío que estaba en 40 conmigo cuando os presentaba, ahí está lo nuevo de Inks. José, que es In Excess, no es Inks, es In Excess. Pues bueno, el Andrew Ferris este es miembro de In Excess y cumple hoy años. Felicidades, hombre. Claro que sí, para todo el mundo. Y también para este canadiense que tiene un buen álbum que se llama Teddy Home. Y esto es Can't Stay Here. No puedes quedarte aquí, será posible. Can't Stay Here. One more night together, and then I got que he escuchado el álbum con mucha tranquilidad y no sé quién me lo recomendó. Sí, sí, que no sé quién me lo recomendó. Take It Home, Tonko Train. Y he ido escuchando los temas y no me disgustan para nada. O sea, que no creáis. Más cumpleaños. Tal día como hoy, en 1963, nacía Xuxa. Bueno, Xuxa, Xuxa. ¿Os acordáis? Y seguro que habéis bailado las canciones de Xuxa, que era cantante, presentadora. Salía siempre con su corpiño de baño. ¡Qué bueno! ¡Oh, qué bueno, Xuxa! Éramos todos un poquito más pequeños. Que no es nada pequeño, es esta banda formada por tres hermanos, así como suena, que vienen desde Nashville, Tennessee. Tres hermanos. Y esto que tengo en las manos es de hace ya un tiempo. Only by the Night es el tema, creo, el álbum. Porque la canción se llama You Somebody. Son Kings of Leon o Kings of Lion. Kings of Leon, You Somebody, sonando aquí en www.radio528hz.com. ¡Qué maravilla! Lo que es, yo creo que las casualidades de la vida. Las casualidades. Estoy hojeando Facebook, me manda gente. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 y la de arriba, 6 ventanas abiertas con gente que me está diciendo cosas. Mari, un beso en Santander. María Ángeles en Murcia, un beso. Se reía con Xuxa, porque llevaba a la niña, dice que vestía de Xuxa. Nah, ¿Xuxa iba vestida así como de blanco de comunión? No. Pero lo que, para que veáis lo que es las casualidades, porque tiene que ser así. Yo hace mucho que no hablo con mi amigo increíble, maravilloso, fue mi jefe, mi compañero, mi amigo, Juan de Dios. Vive en Alicante como haciendo honor a su nombre, Juan de Dios. ¿Y qué tengo que decir? Pues que he recibido un mensaje de él, pero la casualidad, y lo que quería comentar es que estaba viendo Facebook, comentando la gente que me estaba escribiendo, y aparece una noticia de un chaval con un micrófono de la cadena SER entrevistando a un monstruo, al de Tasmania, que él es Jesús María Blanco, que es periodista, periodista de allí, de SER Guadalajara, donde Juan de Dios nos llevó a muchos, nos enseñó a otros, y entre todos hicimos una radio maravillosa. Estoy orgulloso de haber formado parte de esa plantilla. Para que veáis lo que son las casualidades. Estoy viendo a Jesús y ¡pum! Y aparece Juan de Dios. Dice que no me va a regañar. Pero si soy un monstruo, Juan de Dios. Si soy un monstruo, Juan de... Si soy un monstruo. ¿Qué voy a decir por aquí? Hoy es el cumpleaños de una chica que nacía en el 77. Se llama No Name Jane. Cantar, lo que se dice cantar, no cantaba mucho. Lo intentaba en la ducha y alguna vez hacía alguna canción así en inglés porque ella era americana, una actriz porno, y entonces cuando se subía arriba al escenario, a la barra, cantaba, yo qué sé, cualquier canción. In the name of love, no sé qué, y cantaba. Pero decían, sigue actuando y calla. No Name Jane. Yo la he visto en alguna cosa de aquí, que claro, yo siempre que veo que alguien canta o algo, yo lo digo y luego lo busco en, porque todo está en Google. La chica no estaba mal. ¡Ay, señor, amor de mis amores! Estoy feliz y contento. 12 minutos nada más para las 7 de la tarde. Me acaban de enviar, una fotografía de Xuxa. Sí, así iba vestida. Pues Xuxa, hoy es su cumpleaños también. Nací en el 63, o sea que ya tiene unos añitos también. Bueno, la chica estaba en su sitio. Un abrazo, Juan de, y gracias por estar ahí. Yo te esperaba para otras cosas porque, bueno, ya hablaremos tranquilamente. Stand My Ground es uno de los temas de una banda que tienen, no sé si tienen muchos trabajos, 5 o 6 CDs. El último es Hydra, me lo mandaron hace un año y medio. Estoy hablando de Within Temptation. Stand My Ground no pertenece a Hydra o Hydra, no pertenece a otro álbum. 6 CDs me comunican por... Joder, la gente... ¿Qué rápida es? Bobby dice que no me podía estar escuchando porque quitó la ropa de la lavadora. Así me gusta a mí. Entonces, como decíamos en SER Guadalajara, la gente, la familia que permanece unida, escucha la radio unida. Pues eso. Ha bajado la lavadora la chica y no me podía estar escuchando. Within Temptation, vaya como tengo la voz y el catarro. Con una voz femenina que siempre me ha gustado, la de Sharon de Adele, cantaba y tocaba muy bien este tema. Stand My Ground. Stay low now. ha encantado lo de Within Temptation. Muy bien, me felicitan y me dan un abrazo desde Londres. Ah, ya que estoy en Londres, tengo que decir que después, cuando termine yo a las 8, van unas chicas disc jockeys que mezclan. Bueno, hacen unas cosas ahí que al principio a mí me parecían muy raras. Pero está bien, cada vez que lo voy escuchando van, hacen una lucha o una batalla entre el folk y el metal. Folk Battle Metal, me parece que se llama el programa, ¿sí? ¿Verdad, Martín? Es que tengo una cabeza. Ya, cuando empiezo a olvidar cosas, malo. Mira que han venido ya dos o tres veces alemanes por aquí pues, y no quiero saber nada de ellos. Chiste malo, ¿verdad? Bueno, vámonos, que nos vamos. A las 8 entran las chicas. Dice mi amiga Bobby, que no conoce a nadie, es que has llegado tarde, Bobby. Estabas abajo metiendo ropa, has llegado tarde. No Name Jane es una chica que no cantaba, pero que hacía otras cosas bien, que no vienen al cuento. Nuestro siguiente invitado se llaman, o son, mejor dicho, los Choir Boys. ¿Quiénes son los Choir Boys? Los Choir Boys son una banda de Londres que empezaron allá por el pasado siglo, 1984, o sea que 31 años llevan en la palestra. Son de Newcastle, ¡qué bonito! Acaban de sacar un álbum con 5 o 6 temas, nada más. Yo tengo 5 temas en una demo que me trajo mi amigo Charlie. Claro que sí, y me va a traer más cosas. Vaya. Vaya como estoy, ¿no? Estoy un poco tomado, ¿no? A ver si se me va el puñetero catarro este. Pues esos son los Choir Boys. Dentro del álbum, de este álbum, ¿sí? Hay un tema que no sabes cómo se llama el álbum. Sí, hombre, que sí. Te lo digo yo ahora mismo. ¿Dónde estás, Martín? Los Choir Boys. 7 o'clock. Hay un tema que se llama 7 o'clock. ¿Es 7 en punto? ¿Es 7? ¿7 en punto? Claro, hombre. El álbum se llama Grace B. Vaya cabeza mía. Yeah! Bueno, pues ahí estamos, Quark Boys, sí señor, funcionando bien. A mí me gusta esta banda en lo que han hecho, por lo menos los cinco temas que tengo. La cabeza la tengo hoy fatal, la voz fatal. Estaba hablando con mi amigo Fali Pipio. Fali Pipio era guitarra, increíble guitarra, entre otras cosas, de una banda que vosotros conoceréis de los 90, de aquí de Sevilla, y aunque no seáis de Sevilla, los que gustan y degustan del heavy y del metal, seguro que la han oído. Cadena Perpetua. En estos años, Fali Pipio se ha ido buscando la vida viajando por todo el mundo y con orquesta incluido, con una guitarra maravillosa y con clásicos de la vida. Hasta tal punto que con su hermano, con Johnny, con Pepe y con el Cubero han formado lo que una banda aquí en, qué memoria tengo, en Sevilla, que se llaman Wild Child. Y entonces se presentaron el otro día en el Teatro Alameda haciendo buena pues una versión muy libre que ellos mismos han arreglado del Carmina Burana. Y estuvo lleno hasta arriba, gente mayor, gente muy joven, yo no sé si eran los hijos de los músicos, y un servidor que está en el medio. Y me encantó. Qué bueno, tío. Qué buenos que son. Qué buenos. Mañana, el lunes, mañana descanso. Mañana, el lunes, trataré de ponerle a mi amigo José, que está en Londres, algo de una banda que siempre le gustó, que son El Desierto Que Viene, que ahora se llaman de otra manera, y tengo por ahí algo del Desierto Que Viene y lo pondremos el lunes. Claro que sí. Vamos a ponerle. Y más cosas que me vayáis pidiendo. Hace mucho que María Ángeles en Murcia no me pide nada. Bueno, Bobby y yo me pide siempre, me manda todo siempre lo de country. Nuestros siguientes invitados son los chicos de La Nariz Operada. Sabéis que siempre lo he dicho, ¿no? Los chicos de, bueno, voy a terminar con el cumpleaños y me falta una nota más. Tal día como hoy, en 1970, nacía María Carey, americana, con una gran personalidad. Estuvo casada con el jefe de CBS, ¿no? Sí. Tal día como hoy, en el 75, nacía Fergie. Vaya, componente de Black Eyed Peas. Y tal día como hoy, el 27 de marzo de 2000, se nos iba Ian Dury, ni más ni menos. El gran Ian Dury, poco cojito. Fue el jefe de una banda que se llamaba Bloodheads, donde estaba Chas Yankel. Qué bueno. Chas Yankel era el teclista, que fue teclista también de Santana. Luego Chas Yankel hizo algunas cosas solo. Yo tengo algo por ahí de Chas. Ya, si digo el título de la canción de Chas Yankel, empiezo a darme besos. Pero no lo voy a decir ahora mismo porque no me acuerdo. Los siguientes invitados son los chicos de La Nariz Operada. Europe acaban de sacar un nuevo álbum. Sí, como lo oyes aquí ahora. En el 2015. El álbum se llama War of Kings, Guerra de Reyes. El tema es Hole in My Pocket, agujero en mi bolsillo. Eso es lo que tengo yo, vamos. Rock and live without one spark lit up this increíbles los Europe, ¿eh? De verdad que está aquí War of Kings, que está muy bien, el álbum está muy bien. En el 2015 lo que hace falta es que tengan credibilidad, es como lo que decía el otro día yo de los locutores. Hay locutores muy majetes, muy simpáticos y agradables, como los que están por la mañana en la COPE, pero Javi Nieves y el anterior no tienen credibilidad, pero son muy buenos locutores. ¡Ea, Martín! Haciendo amiguetes, como debe de ser. Por cierto, la canción de Chas Yankel se llamaba Glad to Know You. Lo acabo de averiguar porque he encontrado el tema que tengo guardado con mucho cariño, porque esta era la sintonía que tenía este servidor con el Boca Negra cuando éramos pareja y salíamos en el Joy Slava. Sí. Y todo por hablar de un buen tío, sí señor, Ayanduri que se nos iba y era el recuerdo que estábamos haciendo hoy. Tocaba con los Bolo Heads y tenía una canción que voy a tratar de buscarla ahora, hombre, pero sé que se llamaba Hit Me With Your Rhythm Stick. Lo sé porque el primer pase de modelos que hice como disc jockey en los 70 fue con un tema de... Sí. De Ayanduri, no os lo creéis, es la verdad. Yo me lo apunto por aquí inmediatamente mientras busco a otra banda que lleva en esto bastante años, pues desde 1969. No sé si los van a tener que apuntalar en el escenario cuando actúen, porque tienen un nuevo álbum llamado Conspiracy of Stars, una cosa así como una conspiración de las estrellas. Ellos son UFO, UFO, como suena, británicos, hacen rock duro. Y el tema que he escogido para poner es este de Killing Kind. A story of possession, oh, the kingdom kind. He went out guns a-blazing, his shirt ragged in the wind. I watched him delicately frazzled, his lights they slowly dimmed. Not cold at all, it's my demon talking. Feeling so bold, it's my sugar talking. Whoa, whoa. This love is fatal, but oh so sublime. Love that's killing, this love is the killing kind. I have been taken, I have been blind. This love is the killing kind. Stick a situation, I've been here before. Burr up that greasy wheel and go singing like a whore. You wanna hear about the honey, you wanna hear about the game. When you look into the darkness, baby's got a sense of pain. It's my demon talking. Feeling so good, it's my sugar talking. Whoa, whoa. This love is fatal, but oh so sublime. The love that's killing, this love is the killing kind. This love is killing, this love is the killing kind. Otros de los que suenan bien a pesar de los años. UFO, The Killing Kind. No me enfado, ¿cómo me voy a enfadar con Bobby? Dice, tú no tienes un agujero en el bolsillo. ¿Cómo se nota? ¿Cómo sabes que no tengo dinero, eh? Tú donde tienes el agujero es en la cabeza. Ay, señor, señor. Por cierto, tengo 33 oyentes en el Reino Unido y 18 oyentes en Estados Unidos. He bajado en Estados Unidos, estoy triste. He bajado porque hace un mes tenía 28 oyentes en Estados Unidos. Estoy triste. En fin, cosas. No sé si voy a empezar a llorar. Dice mi amiga María Ángeles que los verá, claro que sí, en el festival, el Rock Festival. Hay que ver la gente que se apunta a un bombardeo, se lleva el avión, se llevan todo. Un abrazo para Fali Pipio, porque estuve comentando con él unas cosas y es un monstruo de la guitarra, sí, señor. Me mandan... Vicente, mi amigo Vicente, sí señor, dos comentarios por aquí. A ver, ¿qué ha puesto mi amigo Vicente? Que estaba con el espectáculo de Camarón. Vicente, ojo, tentador, pero tengo... bueno, es que cuando he dicho yo lo de... he dicho lo de la Coca-Cola porque todos los invitados que tengo aquí y se están bebiendo todo. Se lo están bebiendo todo, comiendo nada, porque no hay nada, no hay nada. Ha ido la fiera de mi niña al Carrefour. ¿Qué cosas tengo que decir? Un abrazo para mi primo Juan en Santander, que se acaba de unir a la fiesta. Os he dicho que tengo 18 oyentes en Estados Unidos y 33 en Inglaterra, sí, y que hay una parte de una lista que se llama... Bueno, no quiero descubrir nada. Un abrazo para ti, José, y un beso fuerte para Silvia. Lo digo sin ánimo de ofender y con mucha humildad, ¿eh? O sea, que no te vayas a creer tú que no. Que lo digo con mucho cariño. Las chicas que vienen luego a las 8 en punto de la tarde, mientras nosotros a estas horas, 14 después de las 7, estamos animados. Y tengo cuando termine salgo corriendo porque quiero ver lo que le pasa al MP4 que tengo. Es que claro, como voy al gimnasio ahora todos los días por la mañana, a las 8 de la mañana... Me ponen unas pantallas de la televisión con tíos muy buenos, muy guapos, haciendo ejercicio y yo no estoy para eso. Yo tengo mi barriguita. Los tíos están con pecho tabla y claro, y me da no sé qué. Entonces me voy a llevar mi MP4 con toda la música que tengo y yo no sé lo que me pasa hoy en el MP4 que no logro escucharlo bien. En fin, qué cosas. Y quiero llevarme, entre otros, mañana, pues este tema de los Scorpion. Que sí, de los Scorpion. ¿Por qué de los Scorpion? Pues muy sencillo, porque los Scorpions han sacado un nuevo álbum, sí, sí, a estas alturas de la vida, han sacado un nuevo álbum que se llama Return to Forever. Rock My Car es el tema que he elegido para poner y que quiero, mientras mañana esté en la cinta andando mis 50 minutos, quiero oír. Pleasure is waiting for señor, siempre les oigo decir, yo no sé, ¿estuvieron en Sevilla o en Madrid? Sí, siempre los oigo decir que esta es la última y acaban de sacar un álbum. Oye, pues, que a mí no me disgusta nada, me gusta escucharles Return to Forever, en Rock My Car también este está en su sitio, muy, muy al estilo clásico el rock, pero... Pero, anda, me he equivocado. Le he puesto una cosa a María Ángeles y era para Bobby. Digo, yo estoy mal, pero tú... Bobby, yo me dice, ¿de qué tienes que ir corriendo para qué pasa con tu MP3? Y digo, no pasa nada con mi MP3. Es que resulta que voy a correr al gimnasio y no tengo MP3 y estoy harto de ver a los tíos con cuerpos de tableta. ¿Vale? Ya está. Y otro, el José de Londres, que me dice que si a ver si lo del MP3, MP4 es que no lo he enchufado, que ya nos vamos conociendo. No me tires de la lengua, no me tires de la lengua, no me tires de la lengua. Sí que me gusta escuchar a un grupo que he descubierto de verdadero y de puñetero milagro. Se llaman Andrómeda. Son de Suecia, hacen metal desde el 99. El álbum que acaban de sacar es Andrómeda, aunque esta ocasión no canta ni en inglés, ni en sueco, ni en alemán, ni en ruso. Creo que la chica se explaya un poquito con el italiano, ¿no? La canción se llama El male que hoy dentro. ¿El mal que yo llevo dentro puede ser Andrómeda? Sí, vamos a ver. Sí. Vale, pues Andrómeda, será gente que venga al programa con más asiduidad, claro que sí. A mi amigo José en Londres quiero decirle a ver si encuentra la manera y si puedes, no sé si será posible o no, porque yo soy muy malo para esto, saber quiénes son los que me están escuchando y todas esas cosas, pero quiero saber si tengo en Singapur oyentes. Es que me han dicho que me iban a escuchar. No por nada, no por nada. Tenemos más invitados por aquí, claro que sí. Vienen los Shine Down o Shine Down, que es la traducción de este tema concretamente, que a mí me gusta, a mí esta gente no me disgusta. Bueno, a mí me gusta todo lo que pongo, y si no me gusta, es para matarme. Sound of Madness es el tema que he escogido de un álbum que se titula igual, Shine Down. Estos son, ni más ni menos, una gente que son americanos, hacen rock duro o hard rock, y tienen 4 CDs en el mercado, nada más. O sea, que son todavía jovencitos. Y a mí me gusta esta gente, claro que sí. Bueno, a mí me gusta todo, claro. Always under attack, always coming in last, bring it up the bass. No one owes you anything, I think. You need a shotgun blast, a kick in the ass, so paranoid. Watch your back! Yeah. Están haciendo un juego de palabras con lo que no me gusta y sí que me gusta. No, no pongo siempre lo que me gusta, Bobby. Siempre no lo pongo. Hay gente que me pide canciones que no me gustan y las tengo que poner. Eso, por ejemplo, tú me pides a mí a Neil Diamond y no me gusta Neil Diamond. Por eso. José me dice que está encontrando cosas que de la gente que me está escuchando está, en este momento, que hay un apartado que pone no set. Entonces, que no sabe de dónde me están escuchando. Bueno, que lo intentará y que está trabajando en ello. María me manda una fotografía de una latita de Coke. Ya no lo necesito, ya se las han tomado todas. Están tirados todos. Hay uno hasta sentado en el cuarto de baño del pedal que tiene. Vaya tela, yo no sé ya a quién invito a mi casa. Vaya tela. Ay, se llaman Arida Vortex, son rusos. Acaban de sacar nuevo álbum. Yo lo descubrí a esta gente hace año y medio aproximadamente. El álbum último que han sacado se llama The Illustrated Man, tal y como suena. Y el disco que he elegido para poner, porque tengo el álbum completo, es The Concrete Mixer. Suena muy bien, un poco fuertes, pero... Oh no! Bueno, pues ahí estaba la música, sí señor, de Áridas Bortes desde Rusia, con todo el cariño del mundo. Y vamos terminando, he puesto por aquí que vamos a ir terminando. Vaya tela que tengo yo con mi vocecita. Terminaremos. El siguiente invitado para ir en la recta final, porque son las 7 y 36 minutos, es el gran Rob Halford, que con Bruce Dickinson, tal y como suena, hicieron bueno hace ya años, sí, hace años, un tema llamado The One You Love to Hate, al único que amas para odiar, ¿no? O algo así, es la traducción de Andar por Casa. ¡Me encanta este tema! You may not like the future, and we're not here to preach ya. We'll take you to the killing floor. You think you want to know me? You think you want to own me? But I have nothing you can buy. I can break you. I can raise you. Bring you to your knees. 'Cause I'm the one. You can't fool me, you can't rule me. You only want to hang around, 'cause I'm the one you love to hate. So come on, get a load of this, something you can't afford to miss. You're just a vulture on my veins. Your nails will crucify me. Got money, but you can't see. Your only future is your past. You, I can raise you, bring you to your knees, 'cause I'm the one you love to hate. You can't fool me, you can't rule me. You only want to hang around, 'cause I'm the one you love to hate. Suena fuerte, Rob Halford y Bruce Dickinson, dos de las voces quizás más potentes, ojo, lo digo sin ánimo de ofender y con mucha humildad, del rock, del heavy mundial, entre otras cosas. Más invitados que tenemos hoy. Hoy tenemos a los Metallica, una gran banda de rock aquí, una buena banda, no digo una gran banda, una buena banda de rock, de heavy, como quieras, de aquí de Sevilla, donde está mi amigo Javi Marciano, ahí que seguro que estará escuchándolo en este momento. Aunque he de decir a él y a Jacobo, un técnico bueno, que el tema, los temas que tengo grabados de ellos son tres. Tres temas. Me los dieron cuando estaba en la radio del Sevilla Fútbol Club, hace año y medio, casi dos años aproximadamente, un año y medio aproximadamente. Sigo teniendo tres temas. O sea que el resto no lo tengo. Estos son Atómica. Bueno. Bueno, pues más cosas que tengo que decir, si es que no, lo había puesto, es ellos son Atómica, creo que sí. Es decir, entre otras cosas, que mi amiga Bob y yo habla muy bien español y me entiendo perfectamente con ella. Muy, muy bien. Para eso era profesora. Quizás no le guste mucho la música que ponemos a estas alturas de la tarde, pero bueno, a todo el mundo no le va a gustar la buena música. Qué mala idea tengo, ¿eh? Pues ahí están los chavales de Atómica. Efectivamente, me acaban de confirmar que tengo unos cuantos oyentes en Singapur. Le voy a mandar un beso muy fuerte a Beps y Asain, que son las personas que están escuchando allí. No hablan nada de español, pero bueno, I send you a big kiss for both, ¿vale? Para ambas, un beso fuerte. Claro que sí. ¿Por qué será que la mayoría de los oyentes que tengo fuera de España es elenco femenino? ¿Por qué será? Hablando de elenco femenino, la fiera de mi niña acaba de subir, de comprar el Carrefour y lo primero que he visto que ha comprado ha sido patatas fritas, con lo que a mí me gustan las patatas fritas. Y yo machacándome, claro que sí, en el gimnasio. Se llama Narco, sí señor, con Reincidentes hace unos 2 o 3 años. Hicieron algo conjuntos, como por ejemplo este tema de Reincidentes, El Cuento del Aljapor. Un, dos, tres, cuatro, cinco copas, pedazo de desayuno genial. Enciendo un cigarrillo, veo si lleva algo y ya tengo la sangre normal. Sale a la calle, ve a algún colega, te bajas el callo a un bar. Loco, loco, loco, si no me coloco, loco por el charco, loco. Cucha canillo de pelo del banderco. Que trabajito me cuesta el oxígeno. Que sí, que no. El cuento larfajo. Tres son tres, ya estoy en la primera, la saltación de la amistad. Cállese, gritos improperios, insultos contra la autoridad. Oh, bueno, he sido cara balbuceante, pérdida de la vertical. Por mí que no quede, vamos a la puerta, basta que nos echen del bar. Cusa canillo de pelo en el banesco. De trabajito me cuenta del siguiente. Oh, oh, oh. Traga que traga que traga muy bien picao. Raya y mi balao. Primera división. No quiero un lagarto. No quiero un lagarto, no. Loco, ay loco, muy loco. Porque siempre se coloca, me dice loco. Ay loco, muy loco. Porque siempre se coloca, me dice loco. Ay loco, muy loco. Porque siempre se coloca, me dice loco. Ay loco, muy loco. Porque siempre se coloca, me dice loco. Loco, loco, loco. Si no me coloco, loco por estar colocado. Loco, loco, loco. Si no me coloco, loco por estar colocado. Pero me va dentro. Que trabajito me cuesta del siguiente. Oh, oh, oh. Traga que traga que traga, son tragantao. La mía con sombra, primo. Que sí, que sí, que no. Ver cuento larfajo. Ay, me gusta. Una versión muy libre de Narco y sí, de Reincidentes. Es que me están escribiendo por aquí, por todas las partes. Un abrazo para todos. Nos queda poquito para llegar a las 6 de la tarde. Tiene que darme tiempo a poner un poquito de Spiders. Spiders, hay que tener cuidado porque Spiders, arañas hay muchas, eso sí. Y Spiders, una banda que nació en el 77 y murió en el 84, se separaron. Pero americanos, hay otra banda que es de otra manera, de Spiders. Y esta es de Suecia. Y en el 2014 arrancaron en el 2012. En el 2014 sacaron el álbum del cual voy a poner este tema, que no se prodigan mucho, pero son suecos. Y esto, y la chica que canta se llama Anne-Sophie. Bueno, vamos a ver, una curiosidad como otra cualquiera. Y no tiene novio, además. Gonna have some fun tonight. Estarán presentes más, en más ocasiones, claro que sí, con nosotros. Spiders, como debe ser. Shake Electric es el tema que se me ha olvidado comentároslo, entre otras cosas. Nos quedan nada más que 8 minutos para terminar el programa e irnos con las chicas a Londres en ese Fall Battle Metal. Nos da tiempo, entre otras cosas, a escuchar algo de los Thunder. ¿Os parece bien? Thunder, que también llevan años, desde el 89 en esto. Son ingleses y acaban de editar un álbum en este año, 2015, llamado Wonder Days, Días Maravillosos. Blackwater, agua negra, ¿no? Alguien me preguntaba que si veo alguna serie. Soy un devorador de series, pero un devorador. Estoy esperando el nuevo capítulo de Stalker. Veo Forever, voy por el capítulo 19. Veo Scorpion, que me lo recomendó Bobby. Voy por el camino, por el capítulo 19. Veo Vikingos, la tercera temporada, el 6. Y veo una que es The Last Man on the World, el último hombre. Los capítulos son de 21 minutos, parece tontería, pero tiene un humor muy fino. Señor, me gusta The Last Man in the World. ¡Ay, qué arte tiene! El tío está como loco porque se la arregla y al final no se le va a arreglar, y es el último hombre. No penséis para nada. Hoy ha sido un buen día, sí, señor. He tenido un montón de amigos ahí. Saber que me están escuchando en Singapur ya es increíble, ¿no? Tener oyentes en Estados Unidos, en Inglaterra, en España, en Sevilla, en Barcelona, en Cuenca, todos. En Málaga, en Marbella, en México. Es un placer para mí, por el rato que he hecho aquí, por cómo me preparo los programas, cómo pago por la música, que ya no me envían, que tengo que ir a buscarla. Por todas esas cosas, yo engordo, cada día engordo más. Pero no creéis que estoy triste si no me veis sonreír. Es simplemente despiste. Os quiero a todos y feliz fin de semana. ¡Maneras de vivir! ¡Vámonos que nos comen la merienda! que vienen las chicas ahora. No os perdáis el programa. No os perdáis, en definitiva, entrar en la página web de radio528hz.com, que cada vez se va incorporando más gente. Llegaremos a estar las 24 horas del día con todo el personal, ya veréis, ya. Poco a poco, claro que sí. Esta es la radio del futuro, la radio por internet. Bueno, y la de Carlos Herrera, que se ha despedido hoy de Onda Cero. Cosas de la vida. Ha sido un placer estar aquí. Espero que tengáis un buen fin de semana. Besos de mis partes a todos. Y a todas, claro que sí. Vienen las chicas, ¿vale? Hasta luego, cocodrilo.